Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes desde los 98.4 FM de Radiópolis. Feliz años, feliz 2011 a todo el mundo desde Sahara Jorra, Sahara Libre. El programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde os habla de nuestro pueblo hermano, el pueblo saharaui. Aquí durante una hora todas las semanas vamos a hablar de noticias desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental, noticias desde los campamentos de refugiados de Tinduf y noticias desde el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, aquí en Sevilla provincia, en todo el Estado español y también en toda Europa y el mundo mundial. Desde los micrófonos está Mónica, otro martes aquí presente, muy contenta de hablaros y estar aquí otro martes más, este primer martes del año. Y desde la mesa de mezcla, mi fiel amigo Blacky. Hola Blacky, feliz año a ti también. Y como siempre, empezamos antes de la noticia escuchando un poco de música tradicional saharaui, música hall desde los campamentos, directamente desde el desierto. Noticias desde el Sahara ocupado. Os voy a leer unas cuantas noticias que nos vienen desde muchas web y muchos blogs solidarios con el pueblo saharaui. Antes que cualquier otro, el poemario por un Sahara libre de nuestros amigos Bahía, Awa y de Conchi, y también de Sahara Today y del servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. Estas noticias no son para nada bonitas ni alentadoras. Esperemos que este año sea definitivamente el año de la justicia por el pueblo saharaui. Voy a empezar leyendo la noticia, que son desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero, el domingo 2 de enero. Voy a empezar desde las más recientes. Continúan los hostigamientos, las detenciones y los encarcelamientos de saharauis participantes en Deim Izik. La policía marroquí detuvo en un control al norte del Ayun en el Sáhara Occidental el 1 de enero de 2011 al preso político saharaui Abderrahmane Bogarfa, de 58 años de edad, cuando viajaba en compañía de su familia en un autobús de la empresa SAT a la ciudad de Beni Meyal, en Marruecos. Abderrahmane Bogarfa fue requerido por el oficial de policía a bajar del autobús y retenido durante más de 45 minutos junto a su familia para posteriormente dejarles marchar, sin especificar las razones y circunstancias de esta retención. Las autoridades marroquíes están llevando a cabo una campaña masiva de secuestros y detenciones desde el 8 de noviembre de 2010 contra la población civil saharaui que participó en el campamento de desplazados Deim Izik y en las manifestaciones que se produjeron en el Ayun, del Sáhara Occidental, en protesta por la intervención de las tropas marroquíes contra miles de saharauis desplazados en el campamento. Otra noticia. Alarmante situación humanitaria en los campamentos de refugiados saharaui. Nina Nedrebo, miembro del Sistema de Asociaciones de las Naciones Unidas, deploró el jueves en Argel la alarmante situación humanitaria en los saharaui campamentos de refugiados. En esta ocasión, Nedrebo, quien destacó la buena organización de estos campos, instó a la comunidad internacional a que preste ayuda humanitaria más sustancial a los saharauis, que están sufriendo desde hace ya 35 años. La situación humanitaria es alarmante. Los saharauis carecen de alimentos y medicamentos, dijo la prensa al final de su reunión con el jefe argelino del Comité Nacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Nedrevo, quien también es miembro del movimiento noruego de solidaridad con la causa saharaui, señaló que a pesar de la difícil situación, los dirigentes saharauis están haciendo todo lo posible para organizar la vida en los campamentos de refugiados, en particular mediante la construcción de escuelas y hospitales. Añadió que ella, durante su estancia de una semana en los campamentos, tuvo un muy fácil acceso a la información, agregando que se reunió con el presidente de la Media Luna Roja saharaui. Mi visita a los campamentos de refugiados saharaui es un mensaje de solidaridad con el pueblo del Sahara Occidental, en su lucha por ejercer su derecho a la libre determinación, agregó la señora Nedrevo. Sigo con noticias. Para leerlas de manera integral, podéis entrar en la página de Poemario por un Sahara Libre y también en la página de UPES, de la Unión de Periodistas Españoles Saharaui. Una ONG saharaui pide amnistía internacional que apoye la liberación de su presidente, procesado por las autoridades marroquíes. El Comité de Apoyo al Plan de Arreglo de las Naciones Unidas y para la Protección de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental ha solicitado Amnistía Internacional que intervenga para facilitar la liberación del presidente del grupo, Sidahme Lamjayed, detenido el pasado 25 de diciembre. Le pedimos que intervengan ante Marruecos para la liberación de Sidahme, garantías para su seguridad personal y física y todos los derechos garantizados por los convenios internacionales de derechos humanos, señala la carta, remitida este domingo a la agencia de noticias saharaui Sahara Press Service. Lamjayed está detenido por su presunta implicación en los disturbios registrados durante y tras el desalojo del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, desmantelado por las fuerzas de seguridad marroquíes el pasado 8 de noviembre. Tras comparecer ante un tribunal civil de Layún, fue transferido a un tribunal militar de Rabat. Noticias que nos vienen las más lejanas en el tiempo, aunque solo de 4 días, del 31 de diciembre, el último día del año. Agredida una presa saharaui embarazada de 7 meses junto a otras en la cárcel negra de Layún. El 29 de diciembre de 2010, 6 detenidas saharauis por su participación en el campamento Gdeim Izik en el Layún, Sáhara Occidental ocupado, fueron atacadas por agentes y un grupo de presas comunes marroquíes en el interior de la prisión negra de Layún, resultando heridas. Am Al-Fadli Jauhta, de 48 años de edad, diabética y madre de 5 hijos, perdió el conocimiento. Azahra Lansari, de 40 años de edad, madre de 2 hijas, perdió el conocimiento. Fatma Asabi, de 44 años de edad, madre de 8 niños y embarazada de 7 meses, sufrió múltiples lesiones. Hayat Rekbey, de 20 años de edad, sufrió contusiones en el cuerpo. Nguia Hawasi, de 20 años de edad, con diversas lesiones en el cuerpo. Lala Khaiduma Hamani, alias Galia, con varias contusiones en su cuerpo. Espero haber leído bien los nombres de estas pobres mujeres que solo por ser saharaui, por luchar y resistir contra el ocupante marroquí, por su país libre, por la libertad de su país y de su pueblo, sufren estas terribles violaciones de derechos humanos. Os recuerdo que Amnistía Internacional ha abierto una investigación después de haber estado en el Sáhara Occidental. Hay una campaña abierta desde noviembre, desde después del desmantelamiento del campamento Gdeim Izik, el campamento de la justicia. Podéis entrar en la página web de Amnistía Internacional. Más bien os animo y os invito a entrar en esta página y firmar y soportar la campaña de Amnistía Internacional para que se haga justicia y para que se haga una investigación en el Sahara Occidental. Vamos a escuchar música saharaui, vamos a escuchar la voz de Marien Hassan con Sahara Nem Gia. Yeah. Sahara Energía con Marie Hassan desde el Sahara. El Sahara que hemos echado de menos durante esta semana. Habéis podido escuchar algunos programas, los últimos programas que habían sido grabados, pero ahora estamos aquí en directo otra vez, otro martes más, el primer martes del año con Sahara Jorra, Sahara Libre. Antes os estaba comentando la campaña de Amnistía Internacional. Os la recuerdo otra vez, entra en la página de Amnistía Internacional en el apartado Actúa y entra en Sahara Investigación Justicia. Ahí vais a ver la campaña de Amnistía Internacional, que esta Asociación por los Derechos Humanos empezó en noviembre, después del desmantelamiento del campamento de la justicia Deim Izik. Ya somos 110.356 firmantes para que el Sahara merezca una investigación, para que se haga una investigación de los abusos contra los derechos humanos cometidos por Marruecos, por la policía ocupante marroquí, el pasado 8 de noviembre en la ciudad de Laayoune, capital de Sahara Occidental, ocupado durante las manifestaciones que se hicieron ahí y por supuesto en el campamento de la justicia Deim Izik. Amnistía Internacional, entrar en Actúa Sahara Investigación Justicia. Y ahora vamos a hablar de otro nuevo asunto que vamos a tener muy pendiente en esta semana, en nuestro programa y en estos primeros meses del año, que es el Sahara Bike Race. Durante los últimos dos años se hizo la carrera, el Bike Race, la carrera en bicicleta desde los campamentos de refugiados saharaui de Tindouf hasta Tifariti. Fue una experiencia maravillosa y este año también se va a hacer en febrero. El Sahara Bike Race de 2011, la tercera edición, cambia de fecha y de recorrido también. Va a ser todo nuevo. Podéis entrar en el blog de la carrera, que ese sí, que sigue siendo el mismo, saharabikerace.blogspot.com. Y ahí podéis ver toda la información para que podamos romper el muro también este año. El recorrido cambia, la fecha también, porque se va a hacer junto con el Sahara Maratón, otro grande evento que se hace desde ya 11 años en los campamentos de refugiados saharaui, para visibilizar el conflicto del Sahara y para que cuanta más gente posible pueda conocer el pueblo saharaui, su lucha y y la injusticia que está viviendo. Entra en la página de Sahara Bike Race, saharabikerace.blogspot.com, y ahí podéis ver el itinerario, el recorrido, el precio, están todas las informaciones, también el contacto, que como este año va a ser junto con el Sahara Maratón, pues entonces el contacto seguimos siendo nosotros, pero todo se remite a Diego Muñoz, nuestro amigo Diego, del Sahara Maratón. Para cualquier información podéis contactar con Diego al correo diego.muñoz@lastlap.com. Lo repito, diego.muñoz@lastlap.com. Os adelanto que el recorrido va a ser por los campamentos, por todos los campamentos, desde el 25 de febrero hasta el 4 de marzo. Recorreremos todos los campamentos saharaui, desde el Ayun hasta Dakhla, con una noche en el desierto entre Smara y Dakhla. Va a ser maravilloso, como todos los años. No llegaremos a Tifariti, pero bueno, estaremos junto con todos los participantes del maratón, que paralelamente harán su carrera, y estaremos en los campamentos junto con nuestro hermano saharaui. Recuerdo otra vez, la información podéis encontrarla en saharabikerace.blogspot.com. También podéis enviarme correos a nosotros, a mí de la asociación, a movilizacion@saharasevilla.org, o llamar también a la asociación. Estamos ahí listos para contestar a toda vuestra pregunta, vuestras dudas, al 954 28 22 1005. También en el Facebook está el grupo del Sahara Bike Race, está el del año pasado, lo voy a actualizar para este año, pero ya está también el nuevo post con la información de este año. El Blackie se ríe, Blackie, tú querrás participar seguramente a esta marcha en bicicleta, espero que te animes junto con nuestros amigos vascos que son los primeros... los primeros ladrillos fundadores de este proyecto junto con Fernando y Miguel de Sevilla, Miguel Senior y Miguel Junior, y nuestros amigos Vasco, Miguel, Vidal y Goico, que saludo muchísimo. Y nada más, vamos a escuchar ahora el último programa que se grabó en el Sahara. La última vez que estuve aquí, ya el año pasado puedo decirlo, escuchamos el programa número 2 que grabó nuestro amigo Rubén Díaz de Semos, que se grabó desde el campamento de Auxerre en los campamentos de refugiados saharaui, desde directamente Radio Lejuat. Y hoy vamos a escuchar el último programa que se grabó durante Artifariti, se grabó el octubre pasado. En los micrófonos estará Susana Serrano, otra amiga que ya podemos decir que es polisaria también y es amiga del pueblo saharaui, siempre en la memoria, vivos o muertos, desde Radio Lejuat de Auxerre. Vamos, Blacky. Siempre en la memoria, vivos o muertos. هذا البرنامج هو جزء من الملتقى الرابع للفن والإبداع بالمناطق المحررة بالصحراء الغربية بمساهمة من وزارة الثقافة الصحراوية وجمعية اصدقاء الشعب الصحراوي بمنطقة سيفيا. هذا البرنامج يسلط الضوء على معاناة عائلات المفقودين الصحراويين وانتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من قبل السلطات الاحتلال المغربي، والبحث عنهم بطريقة شفوية من أجل إعطاء صورة حية للمفقودين الصحراويين، ولكي يبقوا دائما في ذاكرتنا ولمحو هذا الصمت الرهيب وللكشف عن مصيرهم، وجعل الفن وسيلة لفضح انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من طرف قوات الاحتلال المغربية الرهيبة. Bienvenidos a Siempre en la Memoria, vivos o muertos, desde la radio Lejuat en Auxerre. Este programa forma parte de los cuartos encuentros internacionales de arte y creación de Artifariti en el Sáhara Occidental. Artifariti es una producción del Ministerio de Cultura de la RAS y la Asociación de Amistad del Pueblo Saharaui de Sevilla. Siempre en la memoria intenta retratar de una manera oral a los desaparecidos saharauis y visibilizar la grave y constante violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Defendemos la recuperación de la memoria de los desaparecidos a causa de la ocupación y represión de Marruecos, usando el arte como herramienta para iluminar historias de vida que se han silenciado y ocultado. هذه الحلقة من برنامج دائما في الذاكرة أحياء أم أموات. خاتمة لثلاث حلقات قدمناها لكم من إذاعة لجواد بولاية أوسر بمخيمات اللاجئين الصحراويين، ورشة الراديو التي خصصناها للطبعة الرابعة للفن والإبداع في المناطق المحررة من الصحراء الغربية. اليوم ننهي معكم تغطيتنا بالمقابلات التالية مع سوسانا سيرانو، كارمين سيغلر، والمسؤول الرسمي للاتصال بالمهرجان إيديس كوبار. والآن نترككم مع فاصل غنائي للفنان ناجم علال. La tercera edición de Siempre en la Memoria, Vivos o Muertos, cierra el ciclo de tres programas que hemos producido desde Radio Lejuat en Auxerre. Este taller de radio lo hemos dedicado a la cuarta edición de Artifariti en los campamentos de refugiados saharaui. Hoy terminamos nuestra cobertura de los talleres con entrevistas a Sousana Serrano, a Carmen Sigler y a la responsable de comunicación de Artifariti, Eddie Escobar. ولدينا صورة جديدة لمفقود صحراوي هذه المرة مع علي ابن المفقود عمار بوزيد أحمد. Y os ofreceremos un nuevo retrato oral sobre un desaparecido saharaui, esta vez con Ali, hijo de Umar Bouzaid Ahmed. Hijo del desierto, cuestión de fe. Observo, cuento, veo. شوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوع الحمس سيدا والجوف موريتال الجزائر لاجئين ورد تندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال انه معروف نشوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوع الحمس سيدا والجوف موريتال الجزائر لاجئين ورد تندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال انه معروف Quisiera nacer ciego por no ver tanta injusticia El ser humano es un juguete que le domina la avaricia Le gusta y le encanta, le saborea con delicia Cree vivir en el país de las mil maravillas Como quien, como la Alicia Dale un arma al niño y verás cómo se vicia Nace hombre de guerra o mafioso en Venecia Todos lo sabemos, el mundo está jodido y muy mal repartido Donde te guste vivir, en Somalia o en Suecia Te hicieron elegir, la verdad es que no lo creo Yo solo observo, cuento y cuento lo que veo En show, veo, veo, con varón las vidas como en doble cara ماني باغي الحرب طق فرقت العمارة يميغري para vivir no pa vestir mi de zara pero tuve que sufrir marcado por la nostalgia dejar familia atrás kilómetros de distancia cuando más dinero más crece la ignorancia líderes del mundo me robaron mi infancia madre de la tierra yo pido tu paciencia pronto volveré si era un hombre de provecho volver a ser tu hijo y mamar de tu pecho la vida es una celda con el sol como linterna el mundo es un retrete y los humanos son la mierda así que por favor tirar ya de la tierra Externa, que el cielo está llorando y la natura está muy enferma شوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوعه حمس سيدا والجوف موريتال الجزائر اللاجئين ورد تندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال انه معروف شوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوعه حمس سيدا والجوف موريتال الجزائر اللاجئين ورد تندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف صحراء ليبري يو الجمهورية العربية الصحراوية رحمة الله على الشهيد الولي ليبرتاد باث باث باث باث باث باث باث شوف نشوف انتاش تشوف شوف الجوع الحرب والخوف شوف افريقيا موجوعه حمس سيدا والجوف موريتال الجزائر لاجئين ورد تندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال انه معروف اسمع هاي الوصايا الراب نتاعي يسلم هو حسين وحنين احترام الكبار الله لا يقلع الوالدين انا نقول لك الحقيقة مناتي يا هلحنا نعدلو احسن موسيقى كل اسبوع كل نهار كل ساعة وكل دقيقة نجيبو لك هذا الموضوع باش تضحك وتتم كاش وانت تقول انا احسن فنان وانت لا حدك مهرج كيف طاش ما طاش جانا هذا العام جديد نتمناه لك سعيد نتمناه عندي الغنية تلحق بعيد بعيد نرسلوها لك في البريد اعطينا مية على المية نحن نقولو لك زيد زيد هذه الجماعة مجموعة وتلعب بالميكرو والكلمة من السبت إلى الجمعة أعطينا لاف على لاف أعطينا درجة مرفوعة وبشربو كوينتو فيو ديشو شتراطة إيديس كوبار هي المكلفة بالاتصال للطبعة الرابعة للمهرجان الفنون والإبداع بالصحراء الغربية. إيديس كوبار es la responsable de comunicación de esta cuarta edición de Artifariti. Soy Eddie Escobar, participo en la coordinación de este programa formativo de arte y comunicación denominado Artifariti los Campamentos, que organiza el Ministerio de Cultura de la RAS, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y que patrocina la Agencia Española de Cooperación Internacional. La valoración por parte de todas las instituciones implicadas y también de los participantes ha sido muy positiva, con una alta participación de los jóvenes, con un gran dosis de aprovechamiento y con una ilusión para seguir trabajando en el futuro. Esta ha sido la segunda edición de talleres y lo próximo en venir es la Escuela de Arte, Saharaui en los campamentos de refugiados. Este año los encuentros en Tifariti se han enriquecido con la celebración del Seminario de Arte y Derechos Humanos. Tendrán lugar durante una semana con la participación de artistas de Estados Unidos, artistas españoles que van a reflexionar sobre el arte como un instrumento para reivindicar el respeto a los derechos humanos. La clausura del programa de talleres va a formar parte también del seminario de la cultura saharaui que organiza este año el Ministerio de Cultura. Lo más importante que va a suceder es la entrega de diplomas a los más de 80 alumnos que han participado en los distintos talleres, un vídeo y con fotografías también donde se nos mostrará el trabajo de todos y posteriormente el desfile de la marca Sahara Libre Wear, que gracias a esta segunda edición de talleres ya se va consolidando y que pronto veremos en las tiendas de los países europeos y también de los campamentos de refugiados. في مدرسة 27 فبراير كارمين سيغلر هي المكلفة بورشة السمع البصري. En la escuela de cine del 27 de febrero Carmen Sigler se encarga del taller de vídeo. Soy Carmen Sigler, la responsable del taller de videocreación. El planteamiento que yo he traído para hacer el taller no es realizar un taller técnico, ¿no? Sino realizar el proceso de una serie de vídeos de creación para que las alumnas vean un poco cuál es el proceso, ¿no? Por un lado, he dado unas clases teóricas y le he enseñado un poco visualmente vídeos de toda la historia de la videocreación, Nan Yupai, Bostel, ¿no? Bill Viola, ¿no? Y un poco pues hablándole de un poco de ese lenguaje, ¿no? De cómo funciona el lenguaje audiovisual. Y por otro lado, claro, el taller de vídeo está orientado, ya venía, ¿no? Digamos, con el tema de los desconocidos, ¿no? Los desaparecidos. Yo he hecho dos grupos con los talleres, uno por las tardes donde íbamos a hacer entrevistas a los familiares, ¿no? Donde solo me llevaba dos porque, claro, son entrevistas que contienen un material muy sensible, entonces no me puedo llevar a 20 personas allí, ¿no? Y por la mañana lo que hemos hecho es grabar recursos. Se quedaría como resultado, ¿no? Quedaría, por un lado, un vídeo que yo lo montaría en Granada y que sería un vídeo de creación a partir de todo el material, ¿no? Un vídeo específico para que Artifariti lo pueda enviar a otros países para que otras personas puedan dibujar traducido a varios idiomas, según los testimonios, ¿no? Susana Serrano, تواصل عمل Eugenio Tiseli بورشة التواصل على الهواء. Susana Serrano continúa con el trabajo de Eugenio Tiseli con un taller sobre comunicación online. Pues mi nombre es Susana Serrano y he sido invitada a participar en Artifariti 2010 para realizar un seguimiento de las actividades a través de un blog que estamos publicando cada día y también me han invitado a realizar un taller de comunicación con algunas de las chicas que participaron en el taller de Eugenio Tiseli de Megafon. Se unieron algunas más y estamos trabajando más en profundidad temas como hacer un blog o meterse en redes sociales y que puedan ellas continuar un poco una labor casi como periodística de lo que va sucediendo en los campamentos. Thank you. 17 de junio ha brillado el sol de la esperanza y la victoria en las calles del ayuno ocupado. Hoy se repite la misma experiencia, mano a mano, manifestaciones, mano a mano se repite la historia. Los saharauis, nuestro anhelo, destiglem. منتفضنا وقلنا للمحتل يوم اسبطا الستة لينا يوم انتفضنا وقلنا للمحتل خيل أولادنا تاريخ أجدادنا خيل أولادنا تاريخ أجدادنا نروي أمجادنا ياك تعود المثل نروي أمجادنا ياك تعود المثل مانو se repite la historia, mano a mano se descubre la verdad. Los saharauis, nuestro anhelo, les tigle. Mano a mano se repite la historia, mano a mano se descubre la verdad. Los saharauis, nuestro anhelo, les tigle. 17 de junio ha brillado el sol de la esperanza y la victoria en las calles del ayuno ocupado. Hoy se repite la misma experiencia, mano a mano, manifestaciones, mano a mano se repite la historia. Los saharauis, nuestro anhelo, en las calles del Ayun del Sahara Occidental en 1970, el pueblo saharaui ha dicho basta a la ocupación. Hoy por hoy y en estos instantes, los jóvenes saharauis en el Ayun, en Smara, en Dakhla, están llevando una manifestación pacífica contra el ocupante marroquí. Y más de 30 años el pueblo saharaui está resistiendo las más difíciles condiciones, solamente pidiendo la libertad y el retorno a su tierra y un futuro mejor. Para todos aquellos un saludo especial, para todos los jóvenes que están haciendo estas manifestaciones bajo el nombre de la Intifada, Intifada de Istiglal al Mubarak. اسم المفقود عمار بوزيد أحمد من مواليد سنة 1930 مكان الميلاد سمارة المحتلة. كان يعمل تاجرا. تم اعتقاله يوم 10 يوليو 1976 بمدينة سمارة المحتلة. وصفه وتحدث عنه ابنه علي عمار بوزيد أحمد. Ficha del desaparecido Omar Bouzeid Ahmed. Nombre y apellido Omar Bouzeid Ahmed. Fecha y lugar de nacimiento, 1930 en Smara. Profesión, comerciante. Fecha y lugar de desaparición, 10 de julio de 1976 en Smara. Creo. Nos los retrata su hijo Ali. ¿Quién es el desaparecido? El desaparecido es mi padre, Omar Bouzeid Ahmed. El mafqud es Omar Bouzeid Ahmed, والدي. ¿Min ay mawalid? ¿En qué año nació? من مواليد 1930 الفيتشا دي ناسيميانتو 1930 إنسمارا. متى وأين فقد؟ ¿Cuándo y dónde ha desaparecido? Desapareció en 1976 el 10 de julio en su tienda de la ciudad de إنسمارا. تم فقدانه يوم 10 يوليو في مدينة في محل بيع محله في مدينة سمارة في إن الديس دي خونيو 1976 إن صبر لس 4 دي لا تاردي إن ميت لا تيند دي كوميرسيو كي تيني مي بادري إن إن لابينيدا لابينيدا نو Avenida. Y la avenida. Anteriormente la llaman Franco y ahora le llaman Mohamed Hassan II. Entran dos gendarmería marroquí a mi padre. Estaba con mi hermano mayor, se llama Mule Ahmed. Y le dicen que el jefe le quiere hablar, quiere verlo. Y le llevaron. Y mi padre me coge las llaves y le dice a mi hermano, cógete las llaves y llévalo a Lala, mi madre. Y hasta entonces no hay ninguna... La última persona que le ve es mi hermano mayor, se llama Mulah. ¿Quieres decirlo en árabe? في يوم 10/1976 حوالي الساعة الرابعة مساء في محل بيع في محل التجارة عند والدي في شارع محمد شارع سابقا يقولوا له شارع فرانكو لاحقا عاد قالوا شارع الحسن الثاني دخلوا اثنين من الدرك المغربي على والدي معه اخوي الصغير اسمه مولي احمد وقالوا له عن الضابط الكبير يدور يشوفه يدور يجبره ومشاو به وعاد بوي الوالد عمار يعطي للطفل الخويا المفاتيح وقالوا لحقهم لا والدتي ومفهم من ذي اللحظة ما قد سمعنا. كم عمرك في ذلك الوقت؟ كوانتوس عانيوس دنيا سنكية هنتونتس؟ عندي 4 سنوات في ذلك الوقت. تنجو 4 عانيوس دنيا سنكية. إذا كنت تتذكر كيف كانت ملامحه؟ ¿Nos puedes decir cómo eran sus rasgos? No recuerdo tanto cosas, pero casi nada. Me habló mi madre sobre cómo era y cómo sus rasgos y cómo me explica un poco. Era un poco no tan mayor, no tan mediano. Tiene el color un poco moreno. Y tiene un poco la cara muy un poco redonda y también tiene entradas en el pelo y cariñoso también y quiere sus hijos. Le me ذكر الكثير عن من لاني عمري ذاك الزمان 4 سنوات وصغير غير تحكي لي والدتي عنه كان انسان محب لتركته وشكله كان اسمر بشلغاته وهذا. من هو أكثر شخص مقرب له من العائلة؟ ¿Quién es la persona más cercana o era más cercana a él? El más cercano de la familia es su hija mayor, se llama Tislam. El أقرب له كان بنته الكبرى اسمها Tislam. أين كان يعمل؟ تبع أي جهة؟ ¿En qué se dedicaba? Tiene su tienda propia de comercio. عنده محل البيع المساء. ما هي هوايته المفضلة اللي دائما يمارسها واللي دائما تحس عنه متعلق فيها؟ ¿Qué le gustaba hacer? Siempre estar en su tienda. دائما يبغي يعود في محل البيع. ماذا تتذكر دائما عن المفقود؟ العائلة بصفة عامة. ¿Qué es lo que recuerda o echa de menos a la familia del desaparecido, tu familia, o sea? El desaparecido es un padre, no es una cosa muy fácil para olvidarlo. Es una es muy difícil de hablar en este asunto así, pero voy a explicar un poco. El desaparecido, cuando era un padre, es nuestra cultura y nuestra sociedad, es el padre o el hombre, como nuestros restos culturales o algo así. Es el padre, es casi la cabeza del cuerpo. La cabeza, si el cuerpo no tiene cabeza, no puede, no puede ni vivir. Y mi madre lucha mucho por estarnos, toda la familia, vivimos bien y mejorar nuestra vida es que estar unidos y todo el, sí. صعب عن إنسان يعود من يتعلق المفقود يتعلق الأمر مفقود يعود الراجل والبو في المفقود يعود دائما هو اللي هو الرأس الجسم اللي جسم بلا رأس ما يقدر يعيش وخصوصا في مجتمعنا اللي فيه الرجولة بالمعنى هي اللي تعدل كل شيء تشتغل وتبيع وتشري وتركوصة كي إنستوس مومنتوس إنتانسس من لوس ستينتا لوساني ستينتا إس مو ديفيسيل إن لتيروتير أكوبي أكوبادو كي ستار كي بويد كي سير un ser humano tiene su libertad de mover en la ciudad o cualquier sitio. Toda la gente, la mayoría de la gente, se carcelados y torturados y la gente le no tengo las palabras fuertes para mostrar la situación, es muy difícil de explicarla y tampoco tengo más palabras. En la lectura, la cultura española en castellano para decir las palabras exactas, pero es muy, muy difícil de cantar la grave situación que vivimos la familia y todos los saharauis. Entonces, من الصعب عن إنسان يتذكر تلك الأحداث اللي فقد فيها اللي سنوات 75 و76 اللي عانوها الصحراويين عامة وكانت الحقيقة رهيبة وما يقد حد رهيبة في كل المنطقة كاملة وكذا. Venías enterrando panuelo, cerrando llaga, llenando los espejos de la noche de rocío de aurora, de rocío de aurora. Llegaste benévola, pura y triunfal, derrotando a los agresores. Llegaste benévola, pura y triunfal, derrotando a los agresores. Tú, ocaso de cadenas, vencedora de la muerte, de infinita mirada, de indeneble amanecer, hija del palomar de leones, amparo de Pepeya. Ocaso de cadenas, vencedora de la muerte, de infinita mirada, de indeneble amanecer, hija del palomar de leones, amparo de pepeyas, jubiloso grito de bandera, calles encallecidos, nunca mudo. Venías enterrando panuelo, cerrando llaga, llenando los espejos de la noche de rocío de aurora, de rocío de aurora. Llegaste benévola, pura y triunfal, derrotando a los agresores. Llegaste benévola, pura y triunfal, derrotando a los agresores. Tú, ocaso de cadenas, vencedora de la muerte, de infinita mirada, de indeneble amanecer, hija del palomar de leones, amparo de Pepeya. Tú, ocaso de cadenas, pedazo de cadenas, vencedora de la muerte, de infinita mirada, de endeble amanecer, hija del palomar de leones, amparo de batallas, jubiloso grito de bandera, de cosa encallecido, nunca. إلى هنا ننهي معكم برنامج دائما في الذاكرة أحياء أم أموات. في الأخير نشكر جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين على المساهمة، وأيضا إذاعة الجواد الجهوية بولاية أرصرد بمخيمة اللاجئين الصحراويين. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أمال المحجوب وزميلتي السالكة المحجوب في الإخراج. Y hasta aquí nuestro programa Siempre en la Memoria, Vivos o Muertos. Queremos agradecer a Frapadesa, Artifariti y Radio Lejuad por su apoyo para llevar a cabo la edición de este programa. Un fuerte abrazo, Amel. Y en la técnica, Salka Mahachut. Y aquí termina nuestro programa Sahara Jorra, Sahara Libre. Hemos estado aquí otro martes desde la 1 de la tarde hasta las 2 con Mónica en los micrófonos. Os recuerdo que este mismo programa podéis encontrarlo en la página de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, saharasevilla.blogspot.com. Ahí podéis escuchar el programa, mandarlo a todos vuestros amigos, amigas, colgarlo en el Facebook donde queráis para que se siga escuchando durante toda la semana la voz del pueblo saharaui desde Radiópolis, los 98.4 FM. Mónica se despide otro martes más. Agradezco a todos vosotros y vosotras que nos habéis escuchado. Al Blackie, por supuesto, estará ahí siempre presente en la mesa de mezcla. Y os recuerdo, como dice Piligi y Mocara, que el Sahara no se vende. Hasta el martes que viene.